11 de la mañana con 30 minutos, Radio Puente Alto se complace en presentar la conversación que tenemos cada día viernes con los amigos de la comunidad educativa Renacer. ¿Por qué siempre hacemos esta introducción acerca de lo que es la educación en nuestro país? En 30 segundos vamos a tratar de compartir con ustedes la importancia de que los papás que nos están escuchando tomen nota, consideración, acerca del enorme esfuerzo que hacen estos profesores, profesionales de la educación, de estar con ustedes compartiendo las vivencias y trabajo que realizan en Comunidad Educativa Renacer. Ellos muchas veces dan sugerencias, comentarios que sirven a la comunidad para hacerse idea, una idea clara y tangible de lo que es un buen colegio que se enfoca en objetivos claros, coherentes, persistentes en el tiempo. Colegio Renacer, de alguna forma u otra, a través de la radio, ha establecido un canal de comunicación eficiente y cercano con las personas que nos escuchan. Y estas conversaciones que sostenemos y tenemos con los profesionales de la comunidad están orientadas a eso, a que ustedes se hagan una idea de cómo funciona el colegio, cómo trabajan los profesionales y cómo se desempeñan laboralmente en pos de buscar excelencia y desarrollar una educación con aprendizajes de calidad. El día de hoy vamos a conversar con la señorita Paula Becerra, quien es profesora profesional de la educación de Colegio Renacer. Paula, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Paula, cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en Colegio Renacer? Bueno, este es mi primer año en el establecimiento. Muy contenta de estar apoyando a los docentes, trabajando en este subsector en el cual me estoy dedicando, que es comprensión del medio natural, social y cultural. ¿Qué es este ramo, esta materia? ¿Qué es este subsector para los papás que nos están escuchando? Bueno, este subsector es un subsector que a veces se ha tomado un poco, no muy en cuenta por los papás, porque siempre se toma en cuenta matemáticas, lenguaje y comunicación, pero no saben la gran importancia que tiene este subsector, ya que, bueno, es una forma de desarrollar la curiosidad de los niños, de las niñas, por conocer todo lo que nos rodea, el entorno, cómo nosotros nos sociabilizamos, cómo ellos participan de nuestra sociedad, cómo son personas importantes, y conocer integralmente a los seres humanos. Es una forma muy óptima de que los niños puedan manifestar su curiosidad hacia el entorno. Cuando hablamos entorno, hablamos del entorno social, natural, social. ¿De qué hablamos? Eso va el nombre que lo lleva a cabo, la comprensión del medio, natural, social y cultural. Estas son tres dimensiones en las cuales los alumnos dan a conocer, se conocen ellos mismos y conocen todo lo que los rodea. Son dimensiones distintas a las cuales nosotros nos enfocamos y las desarrollamos por medio de distintas actividades. Profesora, ¿por qué es tan importante hoy tener una visión clara de la comprensión del medio natural? Porque somos agentes importantes dentro de nuestra sociedad. Ellos desde pequeños deben estar claros que somos nosotros, como seres humanos, somos agentes participantes y somos ciudadanos presentes y podemos dar opinión, manifestarnos y conocer nuestro entorno también. Y esa es una parte del conocimiento de sí mismo. Ya nos podemos derivar al otro tipo de conocimiento que ya es del entorno, del medio en el cual ellos se desenvuelven. Y una parte muy importante que es lo que está ocurriendo ahora, que es sobre la contaminación, la vida y naturaleza de nosotros, y qué está pasando ahora, cómo se está viendo el mundo, y que ellos también estén conscientes de lo que está pasando. Lo que está pasando en nuestra sociedad con la contaminación, calentamiento global, claro, etcétera. Y una forma muy interactiva de llevarlo a cabo. Hay varias actividades que se realizan y los niños opinan, ellos mismos tienen distintas propuestas y uno a través de estas actividades que le contaba, ellos mismos proponen y dan a conocer qué es lo que piensan, que eso es muy importante también. Profesora, ¿con qué niños trabaja usted? ¿De qué edad? Trabajo con niños de 6 a primero y segundo básico, 6-7 años. ¿Cómo ha sido la respuesta frente a los contenidos que usted maneja, que usted le enseña? Muy bien, los niños han manifestado mucha curiosidad, que eso es lo que se necesita, que ellos estén curiosos de aprender, de saber qué es lo que pasa. Yo los he notado que ellos están bastante motivados con el aprendizaje y sobre todo con el aprendizaje de la naturaleza. ¿Cómo usted motivaría a los padres y apoderados que nos están escuchando a que desarrollen esa curiosidad tan necesaria para este curso, para este ramo, para este subsector? Bueno, en parte yo siempre, una cosa importante que se les fomenta a los padres es estar siempre al tanto de lo que los niños están aprendiendo. Revisar los cuadernos, a ver qué es lo que pasó hoy día, conversar con los niños, tratar de llevarlo de una forma significativa. De repente salir con los niños cuando ellos mismos están saliendo, van de paseo. Observar, oye, cuéntame, ¿qué árbol observas ahí? ¿Qué es lo que está pasando a tu alrededor? Los mismos papás, fomentar la curiosidad, lo que te estaba contando, que siempre doy la palabra que es curiosidad, porque ellos mismos, de ellos nace esta inquietud. Entonces los papás, fomentar, ayudar, estar al tanto de lo que está aprendiendo el niño. ¿Por qué es importante, profesora, potenciar esto en los niños? Porque desarrolla habilidades, es muy importante para la ampliación y profundización de los niveles posteriores a los cuales los niños van accediendo. Es muy importante que los niños vayan adquiriendo habilidades, también ellos, este subsector desarrolla la habilidad de expresar sus propuestas, lo que ellos están conociendo, de lo que ellos están viendo. Y con respecto al tema de conciencia biológica, natural, ecológica en realidad, también se puede potenciar a temprana edad. Niños, no boten basura. Niños, reciclemos. Niños, porque es importante cuidar el aire, el ozono, los arbolitos. ¿No entienden ya a esta edad? Sí, yo creo que sí, lo estoy viendo. Ahora en estos mismos momentos, en las clases que he tenido esta semana, he visto que los niños están bastante motivados. Se les ha enseñado cómo reciclar, qué es el reciclaje, qué es la reutilización, qué es reducir la basura. Entonces esto mismo, los papás se pueden hacer partícipes. Yo le mando notitas a los papás diciendo, papá, participe con su hijo. Papá, mire, puede hacer esto en su casa. Entonces el papá apoya al hijo y se va concientizando también. El niño puede transmitir a sus mismos padres lo que él está conociendo. Entonces es bastante importante. Creo que es una forma bien importante ahora, sobre todo, concientizar a los niños en esta etapa. ¿Cómo se siente usted en su labor? Muy bien, excelente. Siento que cumple un rol muy importante dentro de la sociedad, que también es fomentar el cuidado del medio ambiente, conocerse a sí mismo, tratar de ser personas, de que los niños sean personas integrales, no solo contenido, sino que sea una persona integral, que esté consciente de lo que pasa a su alrededor, no solo individualizado. Estamos compartiendo con la profesora Paula Becerra. Breve pausa y estamos de vuelta en radio. Cuando quiero que le mando un gran saludo, profesora, a los amigos que la están escuchando hasta ahora en su comunidad educativa, cuerpo docente, cuerpo directivo. Bueno, un gran saludo para toda la gente que está escuchando en estos momentos. Muchos cariños, en realidad me he sentido muy bien acogida. Siento que esta es una comunidad muy cercana, muy humana, un equipo docente con relaciones muy buenas y directivas también, muy cercanas con cualquier duda, cualquier inquietud que pueda manifestar uno o un problema que pueda tener. En realidad esta comunidad es muy cercana y con los apoderados también. Así que un saludo si está escuchando en algún apoderado del establecimiento. Si tú estuvieras al otro lado escuchando la radio, ¿por qué colocarías a tu hijo o hija en Colegio Renacer? Bueno, colocaría a mi hijo por tener un equipo docente de calidad, sentir y ver que es una enseñanza de calidad. Se potencia mucho distintas áreas, el área deportiva, el área del contenido también de enseñanza, los reforzamientos. Aquí al niño se le da mucha importancia, aquí el niño es el personaje fundamental. Por lo tanto, aquí hay muchas actividades que se pueden realizar y la enseñanza es de calidad. Una de esas mis razones por las cuales yo, si tuviera un hijo, lo ingresaría al Colegio Renacer. Muy interesante lo que tú estás planteando. Ahora, sabemos que Colegio Renacer destaca mucho el tema del deporte. ¿Cómo ves tú el tema del deporte o la educación? Muy importante. Es una forma de que los niños puedan desarrollar otras habilidades, no solo en el tema de contenido, sino que desarrollar habilidades. Hay niños que son tienen muchas habilidades en el deporte y aquí nosotros captamos a esos niños y los niños pueden surgir, se pueden ser destacados en distintas áreas. Por lo tanto, se le da una importancia muy relevante al deporte en el establecimiento. Ahora, ¿cómo ves la proyección del colegio para los próximos años? Bueno, muy bueno, el colegio va creciendo, vamos teniendo más alumnos, hay una demanda muy grande por ingresar al colegio, por lo tanto, muy bien el colegio se está viendo y vamos avanzando, cada vez vamos siendo mejores, siempre se puede ser mejor, por lo tanto, esa es nuestra tarea como equipo docente. Ahora como profesora, ya llegando al final de un año escolar, ¿qué le dices a aquel alumno que está cansado, que ya no quiere más? Que haga el último esfuerzo, ¿no? El último esfuerzo, queda poco, siempre empezamos bien, terminemos bien. El asunto es que todo es un ciclo y el ciclo hay que terminarlo bien. Los alumnos dan ánimo, fuerza y constancia, que eso es, la constancia es muy importante. Tanto dar toda la energía posible y esfuerzo. Se nota que amas la profesión, se nota que quieres tu profesión, que amas enseñar, que hay un respeto por el trabajo docente. ¿Qué le dices a la sociedad, a la comunidad en general que te escucha, acerca de esta noble labor que compartimos, que es formar seres humanos y personas? Bueno, nuestro rol ha sido un poco desvalorizado últimamente, pero creo que las palabras o las cosas que se han dicho hay que dejarlas de lado y pensar un poco qué es realmente lo que podemos hacer nosotros. Nosotros queremos formar personas integrales, más allá de lo que hablaba yo de un contenido, de aprender, sino formar personas con valores, cosas transversales, en las cuales los alumnos se puedan desarrollar, los niños salgan con capacidades, habilidades desarrolladas para ser unas personas partícipes en nuestra sociedad. Personas con valores, que no se pierda eso, los valores es importante, muy importante en nuestra sociedad. Por lo tanto, que nuestra labor es muy importante y fundamental. En 14, 15 años más, va a llegar un alumno al lado tuyo, que fue tu ex alumno, de decir, gracias profe, gracias a usted, hoy estudié ingeniería, soy médico, biólogo, profesor, seguí estudiando gracias a la formación que usted me da. Son esas cosas que la sociedad no te las paga monetariamente, pero sí tiene un reconocimiento que es el reconocimiento más lindo que tiene un profesor, que claro, tú formaste a una persona y se fue por un buen camino. Y aquellos niños que a veces van por los caminos equivocados, siempre se acuerdan del profesor de la básica como el formador. Tú puedes tener la edad que tengas, y este niño puede tener la edad que tenga siendo adulto, pero siempre vas a ser la profesora de ellos. Creo que es una labor realmente maravillosa y también comprometida, así que se nota tu cariño y valoración por la profesión. Claro. Te deseamos mucho éxito. ¿Y algún mensaje final para los amigos de la comunidad Renacer? Bueno, fuerzas, ánimo para esta última etapa que queda. Siempre estar atento a los niños, ayudándolos. Bueno, queda poquito, así que toda la fuerza y ánimo para todo mi equipo, el equipo docente. Y terminemos que este año sea muy bueno y que la finalización sea excelente. Bueno, hemos compartido con Paula Becerra, hemos hablado acerca de su subsector de trabajo, comprensión del medio, de su trabajo que desempeña en forma brillante con respecto a su academia audiovisual, que esperamos el próximo año apoyar para que los niños puedan y la gente pueda ver su trabajo en internet y pueda hacer clic. Ah, vamos, actividad número uno con su planificación correspondiente y que puedan aprender y también sea un material de trabajo para muchos otros colegas que están conectados en la red. Y decirle que Paula Becerra es una persona que ha participado del primer congreso latinoamericano para profesores en educación básica en ciencia, el cual ha sido muy productivo, ¿verdad? Claro, en realidad observé bastante nuevas metodologías, conocí una nueva metodología que es la metodología AIBI en base a la indagación. Por lo tanto, este congreso fue muy productivo, hubieron ponencias extranjeras y nacionales y de las cuales uno pudo sacar provecho y llevarlas a cabo, experiencias que se pueden llevar a cabo. Participé en un taller y aprendí bastante estos días que participé en este congreso. Fue muy productivo. Muchas gracias, profesora Paula Becerra. Mucho éxito en su labor docente y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.